En el pleno extraordinario realizado hoy 17 de abril, hemos aprobado el expediente de contratación para las obras de urbanización del complejo de la Muza en la fase 1. ¿Qué es eso? Bueno, pues en aquel plan especial del Parque de la Muza, en su momento promovido por la Diputación Foral de Araba, un plan especial, bueno, el nombre en concreto es Plan Especial de Protección y Conservación del Complejo de la Muza y Entorno de la Torre Ugarte, promovido, como decía, por la Diputación Foral de Araba en su momento, existían diferentes fases, diferentes actuaciones, y como bueno, ya hemos también denunciado en alguna actuación, es algo que le correspondía ya, y en su momento ya existía un crédito de compromiso de 3 millones de euros en el 2011 que el ejecutivo de Javier de Andrés retiró o no cumplió. Bueno, entonces una de las obras que teníamos que podíamos acceder en el Plan Foral de Obras y Servicios al que accede cualquier municipio de Araba, dos obras podíamos acceder. Entonces, ¿qué es acceder a estas obras? Es solicitar que se subvencione en parte. Una gran parte en muchas de estas obras lo tiene que financiar el ayuntamiento correspondiente. Bueno, entonces, desde el Ayuntamiento del Audio solicitamos dos obras, una la que sería el entorno de la estación, túnel, Maestro Lorza, y la otra obra sería lo que sería la renaturalización y restauración del arroyo Aldaicorreca, ¿no? Que es lo que hemos aprobado hoy al inicio de contratación. Estamos hablando de una obra con un presupuesto, que es lo que se ha aprobado hoy, de 1.298.221 euros, ¿no? Y bueno, de aquí, ¿cuánto va a tener que disponer el ayuntamiento? Bueno, sería algo más, un poco más de 1.300.000, porque ahí habría que incluir también los honorarios técnicos de la dirección de obras. Entonces, aquí tenemos dos subvenciones, por una parte la que le correspondía ya al Plan Foral de Obras y Servicios. Decir y recordar que este Plan Foral de Obras y Servicios, que era 2012 a 2015, ya se preveía desde un principio que esta obra se iba a realizar en el 2015, no es que se haya dejado para última hora. Cuando nosotros solicitamos dos obras, como decía antes, la del entorno de la estación y la del arroyo Aldaicorreca, lo que hicimos es dividir las obras para, claro, luego poder asumirlas también. Entonces, 2013, 14, 15, en un principio lo que se hizo es prever la obra del entorno de estación, y 2015 la obra del arroyo Aldaicorreca, pues porque la disposición presupuestaria también es la que es y no se puede ejecutar todo a la vez. Bueno, hoy hemos dado ya inicio, lo que decía, al procedimiento administrativo para contratar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, principalmente, como decía, es restauración, renaturalización del arroyo Aldaicorreca. Vamos a acometer la reforma integral del sistema de saneamiento, que en este momento discurre por debajo del río, del lecho del río, del cauce del río, y por eso nos encontramos, bueno, pues con los olores que tenemos que sufrir, sobre todo en verano, ¿no? Y con la situación del arroyo Aldaicorreca. Bueno, pues porque esta red de saneamiento que va por debajo del cauce del río, bueno, está deteriorada en más de un punto, está rota, y lo que hace es que, bueno, las aguas fecales en más de un punto vayan por el propio cauce. También nos pasa que el propio cauce está resquebrajado, y nos encontramos que ya a la altura de la entrada del Parque La Muza, en más de una ocasión, no tenemos caudal, no tenemos agua según qué época del año. Entonces, lo que se va a hacer es recuperar todo esto, y principalmente lo que vamos a hacer es que esta red de saneamiento, estas canalizaciones de aguas pluviales y fecales, se saquen del cauce del río y se van a llevar a un entorno paralelo. Se va a crear un entorno paralelo al lado del cauce, donde se llevarán todas estas redes para poder, sin ninguna duda, volver a recuperar el Aldaicorreca, ¿no? Eso por una parte. Bueno, decir también que se aprovechan estas obras también para que asegurar el futuro suministro de los diferentes espacios y edificios dotacionales que tenemos también en ese entorno, y que el plan prevé incorporar, ¿no? El propio, podemos hablar del casino, la zona deportiva. Entonces ya se deja preparado, bueno, pues las canalizaciones de las redes de abastecimiento de aguas, electricidad, telecomunicaciones, gas, para todas estas zonas, para no encontrarnos con la situación en la que, si en algún momento se va, o esperemos cuanto antes, vamos a recuperar ese casino o cualquier otro espacio del entorno del parque, no volver a levantar eso, ¿no? Entonces, que quede ya preparado. Ahora es el momento. Decir también, y nos parece muy muy importante, ¿no? En cuanto a los plazos, no es una obra que hay que ejecutarla en el 2015, corresponde al 2015 porque así se solicitó ya en su momento. Y bueno, como decía en el pleno, el ayuntamiento en todo momento ha hecho sus deberes y hay que decirlo que los ha hecho bien, porque ya en agosto del 2014 nosotros aprobamos esto definitivamente, este proyecto, y ya para septiembre se mandó toda la documentación técnica a la Diputación Foral de Araba, pero bueno, no ha sido hasta ahora, hasta marzo, cuando hemos recibido ya esa respuesta por parte de la Diputación Foral de Araba aceptando esa documentación. Inmediatamente hemos dado el siguiente paso, que corresponde a cualquier obra que está incluida en el Plan Foral de Obras y Servicios, que es mandar un plan financiero, ¿no?, para poder ejecutar esa obra. Se mandó inmediatamente y ya está la respuesta también de la Diputación Foral de Araba aceptando ese plan financiero. Un plan financiero que lo que viene a decir es la parte que el Ayuntamiento ya ha aprobado en pleno, en torno a los 240.000 euros, y la parte que corresponde a la Diputación Foral de Araba. Inmediatamente después de recibir esta aprobación por parte de Diputación, hoy hemos traído ya a pleno para que se inicie ya este proceso de contratación. ¿Y ahora cuáles son los plazos? Bueno, en una semana veremos publicado ya esto en el boletín oficial, y bueno, a partir de ahí tendrán en torno a, creo que son más o menos 26 días las empresas para presentar las ofertas, después se harán los informes técnicos correspondientes, y bueno, y lo que nos marca desde el propio la propia normativa foral es como máximo un plazo de 3 meses debe estar adjudicado desde la recepción, como hemos recibido, de la aprobación de ese plan financiero, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontraremos a principios de verano, tendremos ya esa aprobación definitiva. Hablamos de una obra que como máximo se prevé 6 meses para su ejecución, y bueno, pues seguramente esperemos que bueno, su ejecución sea en el tiempo más corta que eso, y bueno, pues no encontrarnos con ningún problema para que esté finalizada, creemos que así será, para el 31 de diciembre del 2015. Bueno, algo que se ha mencionado en el pleno también y nos parece importante recordarlo, ¿no? Cualquier obra que está incorporada en el Plan Foral de Obras y Servicios, quiere decir que tiene parte de subvención, porque aquí hablamos de la subvención en más de una ocasión. Pero la subvención principal en muchas de estas obras no es en este caso, pero en la obra, por ejemplo, de la estación, estamos hablando que bueno, que casi 2/3 los aporta el ayuntamiento. Aquí también el ayuntamiento aporta 240.000 euros, que bueno, que los tenía que haber aportado íntegramente la Diputación Foral de Araba, porque como decía antes, ya en el 2011 había un compromiso de crédito de 3 millones que el gobierno del Partido Popular retiró, ¿no? Y bueno, decir también que bueno, en esta obra, al igual que ya realizamos en la obra del entorno de la estación, bueno, hemos incluido cláusulas sociales, porque creemos que estas obras, por una parte, evidentemente, tienen que mejorar los servicios de nuestro municipio, tienen que mejorar el audio, ese es el objetivo principal, pero también tienen un segundo objetivo, bueno, que esas contrataciones también, bueno, pues que suponga la creación de empleo, ¿no? Ya en la obra del entorno de la estación, en los pliegos de contratación, incluimos la obligatoriedad de contratar a 3 personas desempleadas, con más de 6 meses en situación de desempleo, y aquí hemos incluido una cláusula también donde existe la obligación por parte de la empresa adjudicataria de contratar a cuatro personas, un contrato de 6 meses, y hemos dado un paso más, y lo que hemos obligado también que estos 4 trabajadores desempleados, desempleadas, deben ser contratados de manera paritaria, se deben contratar a dos mujeres y 2 hombres, ¿no? Porque un dato que conocemos todos y todas es que bueno, pues que el desempleo y la pobreza, pues bueno, pues principalmente tiene, como se suele decir, tiene cara de mujer, ¿no? Son las más afectadas, ¿no? Entonces creíamos que había que dar un paso también en esto, y por eso hemos puesto esa obligatoriedad también, ¿no? Decir también que como marca la norma, en este caso la orden foral, es obligatorio que el 75% de la valoración a la hora de contratar a la empresa sea el precio marcado. Eso es el mínimo que pone la orden foral, y es a lo que hemos ido, al mínimo, porque nosotros no creemos que todo deba ser el precio. Creemos que hay que tener en cuenta otro tipo también de valoraciones, ¿no? Si no, nos encontramos con que Bueno, pues con esas posibles bajadas temerarias hemos ido a ese mínimo, al 75%, y luego el 20% será 20 puntos, o el 20% en este caso la organización de obra y las afecciones, donde sí les solicitamos que propongan soluciones para las posibles afecciones a la circulación rodada. ¿Por qué a la circulación rodada? Porque hay una parte de la obra que afecta desde la entrada del parque hasta Zumalacárregui. No hay que olvidar que, claro, para dar una solución total, lo que hemos hecho es, en un principio, el proyecto original contemplaba la llevada de esta red de saneamiento, bien de aguas fecales y de aguas pluviales, hasta la entrada del parque. Pero lo que hemos hecho, lo hemos incluido y lo hemos llevado hasta Zumalacárregui, hasta el colector general, para dar la solución definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá que actuar en zona de carretera. Y bueno, pues también le pedimos a la empresa adjudicataria que analice, bueno, qué soluciones va a dar para que, bueno, pues para que el tráfico rodado, bueno, pues tenga las afecciones mínimas posibles. Y otra de las cláusulas sociales que nos parece importante y que creemos que hay que recoger, y ya venimos recogiendo en más de una contratación en el Ayuntamiento de Laudio, es la obligatoriedad también de que los trabajadores y trabajadoras de esta obra tengan el convenio provincial, ¿no? Bueno, pues para no encontrarnos con situaciones que, bueno, pues que ya agraven o que perjudiquen los derechos de los trabajadores, ¿no? Creemos que hay que asegurar eso.